Y hoy tenemos en nuestra primera hora a Stanley Jordan. Stanley Jordan es un virtuoso guitarrista de jazz, nacido en Chicago, en Estados Unidos, por supuesto, y que saltó a la fama a principios de los 80, en el siglo XX, por una técnica novedosa que nada más y nada menos fue que tocaba la guitarra presionando las cuerdas con las dos manos, en lugar de la tradicional de rajar con los dedos de una mano y presionar las cuerdas contra el mástil con los dedos de la otra. Y bueno, pues basándose en esta técnica, consigue reproducir los sonidos de dos o tres guitarras al mismo tiempo, o de acompañar el sonido principal con líneas de bajo. Para que se hagan la idea, suena como si estuviera tocando un piano al mismo tiempo que una guitarra. Y en la segunda hora pues tenemos a Ravid Abou-Khali, un gran músico, un músico libanés que toca el laúd. Y este es el primer disco llamado Hungry People para el sello World Village, después de haber grabado durante varios años para el sello Angel Record. Y en esta grabación le acompaña su Mediterranean Quintet. El álbum está compuesto de 10 temas grabados en Berlín y producido por Ravid Abou-Khali, el prestigioso ingeniero de sonido y productor alemán Walter Quintus. Y le acompaña pues el quinteto que he dicho, que Gabino Murgia, el saxo soprano, Luciano Biondi al acordeón, Michel Godard a la tuba, Jarro Cowen a la batería y Walter Quintus, ingeniero de sonido. Y por supuesto, pues Ravid Abou-Khali, que toca el laúd. Bueno, queridos amigos, y habiendo puesto ya en posición a los músicos, pues vamos a empezar a escuchar su música. Como es normal, si he dicho que Stanley Jordan va a ser primero, es el que vamos a empezar a escuchar ya mismo. Thank you. solo música y deportes. We'll be right back. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, pues estamos con Stanley Jordan, este gran guitarrista nacido en Chicago, como os dije al principio, ¿no? En el 59, en el mes de julio, en 31, y graduado en Princeton en 1981 en música y armonía, y se inició en la música desde pequeño a través del piano, lo que posteriormente le ayudó a iniciarse en la guitarra. La guitarra eléctrica en la técnica del tapping. Aprendió del piano. Tras su graduación comenzó a tocar en las calles de Nueva York hasta que fue fichado por la Blue Note Records, lanzando su primer disco, Magic Touch, que obtuvo dos nominaciones a los Grammy y permaneció en las listas de discos más vendidos de jazz en Estados Unidos durante casi un año. De todas formas, pues, pese a este enorme éxito y a aparecer en algunas películas como Cita Ciega o en programas de televisión de gran repercusión, la producción musical de Stanley Jordan no ha sido tan espectacular como se podía esperar, ¿no? Después de su exitoso debut y tan fulgurante, ya que ha dedicado gran parte de su tiempo a experimentar en campos de la musicoterapia, y además pues sus detractores dicen que o argumentan que Stanley Jordan abusa de esta técnica, lo cual le resta posibilidades al tiempo que complica la actuación con otros instrumentos. Pues sí, ellos serán los entendidos. Pero la verdad es que para mi gusto lo hace muy bien. Y aquí lo podemos comprobar, ¿eh? Después os voy a hablar sobre el disco. Después tiene una particular afinación que usa en la guitarra, que es de grave a agudo. Al revés que todo el mundo, tiene las cuerdas puestas al revés. E inversa a los instrumentos de cuerda frotada, como el violín o el violoncelo. Así que es un tío muy particular tocando la guitarra. Vamos a seguir escuchándolo, que creo que es lo mejor. Ya hemos hablado de sus técnicas y su forma de tocar y de cómo aprendió. Y creo que lo importante es escucharle, ¿verdad? Thank you.

Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, estamos con Stanley Jordan, por si alguno se ha incorporado tarde, y tarde es ya para que haya podido escuchar a este gran guitarrista excepcional, donde los haya. Y cuando un músico pues se reúne con tantos amigos, que así es como se llama su disco, Friends, amigos, y tan virtuosos como el anfitrión, el resultado siempre es efectivo, pero con frecuencia también puede resultar pues algo desigual. Eso puede resultar de la reunión que convocó el virtuoso guitarrista norteamericano Stanley Jordan para grabar el disco Friends. 11 temas que para los amantes de la guitarra son toda una clase magistral, con el claustro de guitarristas más laureado que se puede imaginar. Están el propio Stanley Jordan, Pizzarelli, Charlie Hunter, Mike Epstein, Russ Malone, y en algunos de los temas, pues 7 con 11, pues los tres juntos. Ese lo vamos a escuchar ahora. Y entonces pues surge una jazz session vertiginosa y agotadora, que será todo un deleite para los amantes de la Big Girls. Y a la nómina pues de convocado hay que añadir a la violinista Regina Carter, cuyo instrumento pues resulta difícil de ensamblar con el toque percusivo de Jordan, pero bueno, lo podemos distinguir en algunos temas. El trompetista Nicholas Payton también está aquí. Los saxos sopranos Ronnie Laus y Kenny Garrett, los bajos Chainets Moffitt y Christian McBride, y a la percusión está marcada por el batería Kimbutt Dinar. Pues me parece excepcional el conjunto de grandes músicos que acompañan aquí en Friends, en este gran disco, que es uno de los últimos que ha hecho, de 2011. Y donde se reúne de grandes guitarristas y además de grandes músicos con otros instrumentos, todos de primera clase. Bueno, vamos a seguir escuchando ese 7 con 11, para que podamos disfrutar de esa jazz session que nos indican en algunos comentarios de los grandes especialistas de la literatura escrita en los periódicos o en las revistas musicales. Thank you. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Escucha. ¿Lo oyes? Vuelve a escuchar. Exacto. Nada. Si tu empresa no se anuncia, no existe. Llámanos al 679-470104. 679-470104 y empieza a existir. Antena Huelva, con la cultura, con el deporte, con la pequeña y mediana empresa, con Huelva. La música y la luminotecnia son esenciales para cualquier celebración. En Bray, sonido e iluminación, nos encargamos de animar el día más importante de su vida, su boda. Disponemos de DJ profesional con las mejores músicas. Animamos fiestas con nuestros patios de sonido. Bray, sonido e iluminación. Bodas, celebraciones, fiestas de despedidas, sonido para congresos y eventos. Bray, con el aval y garantía de Antena Huelva Radio. Teléfono 635-59-90-62. Bar Restaurante Jeromo, de nuevo con sus puertas abiertas para degustar lo mejor en aperitivos y platos. Y al mediodía, sumérjase en un mundo de sabores. Corvina la chipolata, merluza en salsa Nicoset, pastel de berenjena gratinado con tres quesos, arroz negro, habanda, paellas. Bar Restaurante Jeromo, salón comedor con un ambiente acogedor, ideal para comidas familiares o de empresa. Le atendemos en Plaza de la Merced, teléfono 959-2616-18. Moai Café, en el Centro Deportivo El Saladillo. Disfruta del primer café de la mañana y al mediodía, aperitivos diversos y comidas variadas. Ah, y si quieres seguir una dieta sana, le asesoramos desinteresadamente. Moai Café, celebraciones de cumpleaños con diferentes menús a elegir. Moai Café, le atendemos en el Centro Deportivo El Saladillo, en Avenida de Honduras sin número, Huelva. Usted conduce, ellos disfrutan. Solar Check, láminas solares con un 99% de protección solar. Cadena Car Audio en Moguer, instalador oficial para Huelva y provincia de las láminas solares Solar Check. Pero además, instalamos alarmas Cobra, equipos de sonido, sensores de aparcamiento, GPS, manos libres. En Cadena Car Audio también instalamos bolas de enganche para remolque. Cadena Car Audio, 12 años al servicio de Huelva y provincia. Le atendemos en calle Alcalde Julián Gamón, número 86, urbanización Picos, Moguer, Huelva. Y atención, porque próximamente inauguraremos un nuevo local en Huelva capital. Escuchas Antena Huelva. Bueno, queridos amigos, y ahora en la segunda hora nos acompaña este gran músico del Líbano, Rabi Abou Khali, con un disco de este año pasado, Hungry People se llama. Gente hambrienta. We'll be right back.

El pájaro de fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, estamos con Rabbit About Cali y su nuevo disco Angry People, Gente Hambrienta. Bueno, este señor pues nació y que se crió en el ambiente cosmopolita de Beirut en los años 60 y 70 y Rabbit pues se inclinó para tocar el oud o el laúd a la edad de 4 años, y en el mundo árabe este instrumento es tan popular como la guitarra o el piano en nuestra Europa, ¿no?, o en América, y es la excelencia del compositor este instrumento. La guerra civil libanesa le obligaron a trasladarse pues a Alemania, donde estudió pues a lo tradicional y clásico europeo. Esto le inspiró a reevaluar la música árabe desde una perspectiva teórica, abriendo los ojos a la posibilidad de operar simultáneamente en los sistemas musicalmente divergentes y todo terminado en mente. Hoy en día pues About Cali se ha firmado en el avant-garde o como compositor o así como un instrumentista con un enfoque sin restricciones. Sin embargo, se atreve a tocar música árabe clásica y ha encontrado un lenguaje musical propio enteramente suyo que abarca desde el jazz, la tradición clásica y el world. Todo eso mezclado es lo que estamos escuchando hoy. Y la música pues, de este disco, de Hungry People, es única y sin embargo extrañamente familiar, porque todo el que escucha esta música pues lo familiariza con la tierra donde él nació, o por lo menos con esa zona. Y este disco pues está hecho con un toque de humor. Y en la actualidad pues vive en Francia, ha logrado elevar el laúd al instrumento principal de la cultura árabe a un alto nivel de prominencia musical contemporánea. Y con su estilo compositivo original, pues su enfoque, como he dicho antes, sin restricciones, atrevido, ha encontrado un lenguaje musical rítmico y melódico y completamente propio. Y en este disco, Angry People, pues tiene todos los fundamentos de la escritura y el toque musical realizado con una pasión y una comprensión intuitiva entre About Cali y su quinteto mediterráneo, que así es como se llama. Único y sin embargo extrañamente familiar. La música se entrega con un toque de humor y a pesar de los recientes levantamientos económicos, sociales y políticos que le han inspirado para hacer este disco, pues no deja de ser algo un poco caprichoso, ¿no? Bueno, señores, pues vamos a seguir escuchando este disco, que parece interesante, ¿verdad? Al menos lo que estamos descubriendo hasta ahora. Veremos cuando terminemos de escucharlo entero, pues podremos opinar. Yo lo he escuchado y a mí me gusta. Algunos puristas del jazz igual le choca un poco. Pero bueno, es cuestión de escucharlo. Y eso, con atención. Relájense.

Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Rabbit About Kelly, que nació en Beirut el 17 de agosto de 1957. Es un intérprete de oud, flautista y compositor libanés de jazz. Creció en Beirut, aunque, como dije antes, se trasladó a Múnich durante la Guerra Civil del Líbano en el 78. Y vive pues temporadas en Múnich y temporadas en el sur de Francia, como actualmente. Y bueno, pues aprende este instrumento, que es un instrumento de cuerda sin traste. Y en Alemania estudia flauta clásica en la Academia de Música de Múnich con Walter Schürer. Mezcla la música árabe tradicional con el jazz, el rock y la música clásica, y pronto fue considerado como un hacedor de world music. Años antes de que se convirtiera en una etiqueta, junto con Anur Bahin, ha ayudado a dar proyección a la U como un vehículo para hacer world jazz ecléctico. Abou Kali ha desarrollado con el oud un estilo a menudo equiparado al de los guitarristas de jazz. Da más notas de la oud en 10 segundos que muchos guitarristas de jazz en toda su vida. Bueno, esto es una comparación un poquito exagerada, ¿no? Pero bueno. Ha estado muy influido por músicos de free jazz como Ornette Coleman y Don Cherry, así como Frank Zappa, Béla Bartók y otros artistas poco conocidos como Miles Sparrow o Lord Kitchener. Los elementos de jazz están presentes en la mayor parte de su obra grabada, en la que suele utilizar el contrabajo de músicos como Steve Swallow o Glenn Moore. En el Festival de Jazz de Pekín en el 2003 se presentó con un grupo que incluía tuba y clarinete y además instrumentos de percusión y que le acompañaban en este concierto. Pues ya os dije que este disco es llamado Friends de 2000. Es el último disco que ha hecho. Perdón, Fernos. Me estoy acordando del otro músico que hemos tenido antes, Stanley Jordan. Este disco se llama Hungry People. Gente hambrienta. Y bueno, pues estamos escuchándolo. Espero que os guste. Y vamos a seguir con él. Bueno, queridos amigos, pues nos vamos a ir marchando con este gran ritmo y gran disco. Hat and Cravats se llama este tema que acabamos de escuchar. Y espero que, como ya hemos dicho y hemos anunciado durante la semana y hoy, durante el programa, ya sabéis que los viernes ahora a las 23, a las 11 de la noche hasta la 1, porque a las 9 tenemos baloncesto. Así que el que le guste el baloncesto, pues se pone a escuchar el baloncesto y detrás el jazz. Y hacemos el recorrido completo en Antena Huelva Radio en el 100.0 de la FM y en la www.antenahuelvaradio.net. Así que, y mañana sábado, el que quiera, lo volverá a escuchar otra vez a las 12 de la noche, este mismo programa, hasta las 2 de la madrugada. Aquí os esperamos el viernes, mañana sábado y el otro sábado también. Bueno, amigos, besos, abrazos, chuchones y carantoña. Repartirlo como podáis. Y hasta siempre, os queremos. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Muchas gracias. Tenerte aquí. Cinta Almoguera, no sé, profesora, catedrática, no sé cómo de nada. Maestra, me llamo siempre. Maestra. Soy maestra. Cinta, ¿tú naciste en Huelva? Sí. ¿En la capital? ¿Dónde? ¿En qué zona? Pues mira, ahora mismo, al lado de la obra que han hecho entre las esquinas de la calle Vázquez López, en una casa que hay ahí al lado, allí nací. En el centro de Huelva, por lo tanto. En el centro de Huelva, sí. Mi abuelo vivía aquí en Huelva, mi madre también. Ajá. En el centro de la ciudad, cuando Huelva era un pueblecito, ¿no? Un pueblecito. Bueno, yo tengo ya muchos años, la verdad es que la Huelva de entonces no era como ahora. Nací en Huelva, por 20 días no nací en Barcelona, ¿eh? Mm-hmm. Vino mi madre a Huelva para que naciese en Huelva. ¿Y tus padres? Ya quería. ¿Tus padres, Cinta, eran de Huelva o no? ¿Eran de mi fuera? Padre no, mi madre sí. Mi padre no, mi padre era militar y era de Algeciras. Mi abuelo, por parte de padre, también estaba destinado en Huelva, en la comandancia de carabinero entonces. Mi padre vino en unas vacaciones y conoció a mi madre. Y se enamoraron y se casaron. Ella. ¿Eh? Cinta, ¿estudiaste en Huelva de pequeñita? Sí, estudié en las Teresianas. Mm. El bachiller lo hice en las Teresianas. Y después magisterio también lo estudié en Huelva. Y cuando terminé magisterio, pues como no tenía edad para hacer oposiciones, porque terminé con 17 años, me llamó Madame. Y estuve ejerciendo en la escuela francesa 3 años de maestra hasta que me casé, a los 20. O sea, ya con 17 años eras maestra de escuela. Sí. Wow, un récord, ¿no? Pues sí. Fue un récord. Entonces, tu primer sueldo lo recuerdas, lo ganaste en la escuela francesa. En la escuela francesa. ¿Cuánto fue? Pues no me acuerdo, pero me parece que eran 600 pesetas o una cosa así. No me acuerdo ahora mismo, pero era muy poquito, claro. Estuviste 3 años, ¿no? Dando clases. 3 años, sí. A los 20 me casé. Uh-huh. Después de salir de la escuela francesa, ¿qué hiciste? Pues ama de casa, tener mis hijos, tuve 4 hijos. Sabes que en aquella época no era muy corriente que las mujeres casadas trabajaran. Sí, y entonces pues me dediqué a eso, mi marido no quería que trabajara. Antena Huelva, con la cultura, con el deporte, con la pequeña y mediana empresa, con Huelva. Todo el deporte de Huelva y provincia en la sintonía de...